Bienvenidos a este espacio de jóvenes investigadores. Hoy el área de investigación será la antropología. Inaugurando nuestras visitas a las conferencias académicas en la Alianza Francesa, estuvimos presentes en la charla de la antropóloga Susana Ramírez, quien congregó a varios jóvenes investigadores interesados en el tema de salud e identidad. La investigación lleva el nombre de Identidad, Religión y Salud, Sistemas y Prácticas de Salud en la Ciudad de Potosí. Le damos la bienvenida a Susana, quien nos explica en qué consistió su investigación. Bueno, pues yo llego a Bolivia a principios del 2004 a través de una fundación de antropología médica, una fundación que se llama Angelo Celli. Esta fundación estaba trabajando en ese momento en un proyecto de la Comisión Europea financiado por el programa ALICE, que es para el desarrollo tecnológico de América Latina, y el proyecto consistía en capacitar al personal de salud en tres ciudades piloto de América Latina. Potosí se eligió en Bolivia, Vitoria conquista en Brasil, que está a 500 kilómetros de Salvador de Bahía, y Santiago de Chile, Santiago capital. La idea era capacitar al personal de salud vía educación a distancia. Entonces, para este proyecto que aún sigue en marcha, a mí me contrató la fundación para realizar la coordinación de los primeros del primer año, en realidad, que era la parte del diagnóstico de salud, o sea, ver cuáles eran las necesidades sanitarias o de capacitación para el personal sanitario en estas tres ciudades. Yo llego a Potosí para hacer este trabajo de campo, y en este trabajo de campo la fundación en sí lo que pretendía era saber cuáles eran las necesidades o los requerimientos del personal sanitario, y yo comienzo a ver la necesidad no solo de trabajar con el personal sanitario sino también con el resto de la población. Entonces comienzo un trabajo de campo en todos los centros de atención primaria, los 14 centros, haciendo entrevistas grupales con el personal sanitario, saliendo a las casas, haciendo contacto con lo que sería la población. Y a partir de ahí veo la necesidad de, una vez habiendo trabajado y viendo cuáles eran estas necesidades o cuáles eran las problemáticas que tenían en la práctica diaria el personal sanitario y cuáles eran aquellos cursos que ellos mismos demandaban para poder mejorar su práctica diaria, selecciono un barrio de Potosí para poder trabajarlo con mayor profundidad. Esta investigación fue hecha a través de metodología cualitativa, y en este barrio lo que realicé fue lo siguiente: seleccioné un centro de salud que tuviese tanto población rural como población urbana. La población, o sea, de Potosí es una población muy ruralizada, totalmente itinerante. Entonces me interesaba tener ambos tipos de población, y a partir de este centro de salud comencé a hacer observación dentro del consultorio médico, con la enfermera, trabajadora social, auxiliar de enfermería, todo el equipo. Seleccioné acá pacientes, me interesaba ver cómo las madres atendían las prácticas médicas o atendían y qué distintas formas de atención recurrían cuando había un enfermo en la familia. Aquí seleccioné alrededor de 10 mujeres, con las cuales hice entrevistas en profundidad, y las seleccioné en base al eje de religión. Es decir, me interesaba ver si las mujeres eran evangélicas o católicas de religión andina, todas las mujeres con las que yo trabajé eran indígenas quechuas, y poder ver de qué manera entendían y atendían la enfermedad. Una vez seleccionado estas mujeres, terminé seleccionando dos familias que me parecían las más interesantes. Una familia la seleccioné porque era de origen rural. En el interior de la casa, bueno, la estructura potosina, la casa potosina, es dentro de un cuarto, vive el padre, la madre, los hijos, en el cuarto de al lado el hermano, la mujer, los hijos, así. Esta casa que yo seleccioné, esta unidad familiar, vivían unas 30 personas en el interior, 10 niños y distintas generaciones de mujeres. Todos los hombres de origen minero, todas las mujeres trabajaban lavando ropa para afuera, y además existía un cuarto en el cual venía gente de la zona rural a alojarse cada tanto, que podía tener de 10 a 30 personas diarias. La otra familia escogida es de origen citadino, con una estructura familiar parecida. El interés principal de esta investigación era observar si esta familia tenía las mismas prácticas tradicionales que las rurales. Al mismo tiempo, voy yendo en este barrio que he seleccionado de la ciudad, intentando ver cuáles eran los otros sistemas médicos a los que recurría la gente, no solo al biomédico, y ahí comienzo a ver que existen tres sistemas más. Uno, que es la medicina tradicional, donde la gente recurre, y empecé a visitar y a poder observar prácticas de los médicos tradicionales y curanderos del barrio donde recurrían estas mujeres. Y otro de los sistemas también muy demandado en la zona es el sistema médico, que yo voy a llamar sistema médico religioso, que es el que está representado por la iglesia pentecostalista, básicamente, donde se recurre para no solo para hacerse sanar a través de imposición de manos, a través de la oración, sino la mayor parte de los fieles que adhieren a esta religión se convierten por una curación. Y el sistema más importante de todos es el sistema de autoatención, es decir, la autoatención que uno realiza en el interior del hogar, en donde no aparece ningún representante, o sea, ninguna persona especializada en el tema de la sanación. ¿Cuáles fueron las diferencias encontradas entre estos distintos sistemas y prácticas de salud? Yo creo que lo más interesante a destacar de la investigación es la articulación que existe entre todos los sistemas médicos, que esta articulación se da en el sistema de autoatención, que es el más importante, o sea, es donde todos los saberes médicos convergen, es decir, es la madre la que decide a qué sistema médico acude, es la madre la que decide si se toma, si le duele la cabeza, si comienza tomándose un paracetamol, o si utiliza la oración pidiéndole al Espíritu Santo que le sane, si es evangélica, o la que decide si su niño tiene susto, ir al curandero o atenderlo ella misma. Entonces hay una convergencia de todos los saberes en este sistema, que es el más importante, no solo porque es el más recurrido, sino porque es el donde suceden todos los, digamos, actos de sanación y curación y atención, ¿no?, a la salud. Y cosas interesantes de la investigación que encuentro que habría que destacar como algo tal vez novedoso es esto de remarcar que hay varios sistemas, que no solo hay un sistema biomédico y un sistema médico tradicional, como se está debatiendo, ¿no?, en el país el tema de la interculturalidad. Hay que tener en cuenta que existen más actores sociales que representan las formas de atención y que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Esta investigación fue hecha básicamente para recoger un diagnóstico de salud de la ciudad. En un principio van a ser 3 meses, ha sido un año entero de trabajo de campo. Y los datos que surgen de esta investigación son datos que no aparecen en los datos epidemiológicos, y que esto sí me interesa destacar, que las problemáticas de salud pública más importantes que aparecen en mi investigación, una es el alcoholismo, que no está reflejado en ningún dato estadístico, otra es el suicidio en adolescentes, que cada vez es mayor, la desnutrición en ancianos, y el tema de embarazo en adolescentes no deseados, junto con todo lo que son muertes laborales, todo lo que es referido al trabajo en la mina, que no aparece reflejado tampoco en los datos epidemiológicos, y todo lo que tiene que ver con los datos de morbilidad, donde hay enfermedades y patologías que yo voy a destacar en la investigación que en ningún momento están representadas en estos datos epidemiológicos. Muchas de estas patologías son patologías populares que la población reconoce como causas de morbimortalidad, como puede ser el caso del susto, que es reconocida por la población, por los pastores evangélicos, por los médicos tradicionales, como la primera causa de muerte en la población infantil. ¿Existe alguna explicación de parte de la biomedicina de por qué no tienen las mismas creencias tradicionales en temas de la salud? El personal sanitario, lo curioso es cuando se habla con ellos, se les entrevista, en un discurso biomédico ellos rechazan totalmente la medicina tradicional y ellos consideran que lo tradicional hay que, de alguna manera, enmendarlo. O sea, las creencias hay que intentar transformarlas porque debido a las creencias que ellos tienen, que siempre hablan como de ellos, separándose y diferenciándose de la misma cultura a la cual ellos pertenecen, este diferenciarse del otro lo hacen en este discurso cuando uno está haciendo tal vez una entrevista desde lo biomédico, pero a la hora de las prácticas, el mismo personal sanitario, si tienes un niño con susto, lo va a llevar al curandero. Y no solo va a reconocer estas prácticas, pero las va a reconocer no en el ámbito biomédico, sino fuera de él. Identidad, religión y salud. ¿Cómo entender el tema de la identidad en la salud a través de los resultados obtenidos? Yo la conferencia la denominé con estos términos porque esta articulación de los distintos sistemas médicos o de las distintas formas de atención, el eje por el cual uno decide recurrir a una u otra forma o hacer una síntesis entre varias de ellas, es dependiendo de la religión a la que uno pertenece, si uno es evangélico, entiende y atiende la enfermedad de una manera diferente que si es una indígena quechua de religión andino-católica. Y el eje de la identidad es que la manera de entender y atender la enfermedad tiene que ver también al grupo étnico al cual uno pertenece. Una indígena quechua tiene toda la tradición de medicina tradicional y toda una serie de creencias en el proceso de salud, enfermedad, atención, que le va a marcar a dónde ir o cómo atender ese padecimiento. O sea, el hecho de ser indígena quechua, ella va a reconocer que existe el susto, que existe la brujería, que existe el amartelo y una serie de patologías populares que se dan en la zona andina. Entonces, marca un entendimiento de la enfermedad dependiendo de qué identidad uno posea y a qué religión uno pertenece. La Iglesia evangélica va totalmente en contra de la medicina tradicional, básicamente porque considera que todo lo que son ceremonias rituales están asociadas al diablo. Es algo demoníaco que hay que de alguna manera atacar e intentar hacer desaparecer. Entonces, la Iglesia evangélica, o sea, aquellos creyentes que son realmente evangélicos, no van a recurrir a la medicina tradicional, o si recurren a ella, lo que van a hacer va a ser, de alguna manera, ver de qué manera pueden reabsorber o reacomodar a su propia creencia. Es decir, la enfermedad del susto, por ejemplo, un evangélico, el susto no lo reconoce porque el susto es considerado algo diabólico y es considerado una patología que debe ser curada con un curandero a través de una ceremonia ritual. Lo va a llamar espíritu del miedo en vez de llamarlo susto, y la manera de sanarlo va a ser a través de la oración dirigida al Espíritu Santo. Van a aceptar también las plantas medicinales y hay algo interesante, es que en la zona, por ejemplo, de los cayaguayas está comenzando a algunos terapeutas tradicionales cayaguayas de Atiris o curanderos en general que se están convirtiendo también al evangelio y lo que están haciendo es dejando de hacer ceremonias rituales para pasar a trabajar exclusivamente con plantas medicinales, que esto sí estaría admitido por la Iglesia evangélica. ¿Qué pasa en ese encuentro entre una identidad quechua, practicante de las tradiciones en temas de salud, con la religión que no permite dicha práctica? ¿Qué problemas culturales existen? Yo creo que son dos sistemas médicos que realmente están en conflicto y que las personas, las indígenas quechuas con las que yo he trabajado, que adhieren al culto evangélico, están realmente en conflicto. En conflicto porque igual hay una persona de la familia que es evangélica, mejor el resto de la familia no lo es, y hay un constante conflicto intrafamiliar por el hecho de estas dos creencias que son tan antagónicas, pues realmente son conflictivas. No hay una manera aparente de armonizar. Pero lo que sí que es interesante destacar es que las personas creyentes van a encontrar la manera en la práctica de poder justificar aquellas acciones que hagan que tengan que ver realmente con esas tradiciones no admitidas por la Iglesia evangélica. Siempre va a haber una manera de encontrarle la vuelta o de justificar por qué uno puede hacer algún tipo de tradición y no otra. Es también muy común encontrar población evangélica que no sea tremendamente creyente o que no sea muy radical, diríamos, y que al mismo tiempo que está haciendo la oración, si necesita recurrir en último extremo, por ejemplo, su niño tiene el susto y ve que no se cura con la oración, si en un momento dado ha de recurrir a un curandero, lo va a hacer. Una de las, yo diría, de las conclusiones así o de lo que me gustaría que destacara de esta investigación es la necesidad de hacer investigaciones en profundidad con metodología cualitativa, que los diagnósticos de salud no deben de ser hechos exclusivamente con datos epidemiológicos en periodos cortos de tiempo, porque los datos epidemiológicos, y esto lo demuestro a través de la investigación, no son representativos de lo que está pasando realmente en la población. Y otro de los elementos, encuentro interesantes, que destaca esta investigación, aparte de todo lo que son las problemáticas de salud pública que no aparecen en estos datos, es el tema del papel del hombre en la salud del grupo familiar. El hombre atiende los partos. El hombre es, en Potosí, la esperanza de vida es de 57 años. 55 en los hombres y 59 en las mujeres. Los hombres son los primeros que se mueren, las causas de muerte están más enfocadas en los hombres que en las mujeres, y sin embargo no hay programas sanitarios que vayan dirigidos a ellos. Ellos son también los que muchas veces prohíben a las mujeres poder llevar los niños a vacunar. Entonces hay que hacer programas que estén dirigidos y que de alguna manera las capacitaciones que se hacen, por ejemplo, en el tema del parto, están exclusivamente dirigidas a las madres, están dirigidas a terapeutas tradicionales y a las parteras, y realmente la mayor parte de la población tiene su bebé con el padre del niño. Entonces, bueno, esto es también, encuentro que un punto importante a tener en cuenta, ¿no?, que es lo que destaco en el papel del hombre en la ciudad de Potosí. Esta investigación se plasma en el libro Donde el viento llega cansado. ¿Dónde podemos adquirirlo para conocer más sobre este trabajo? Este libro lo ha financiado la cooperación italiana. Aquí está toda la investigación recogida. Y bueno, y quien quiera o le interese esta investigación y quiera conseguirlo, se debe dirigir a la misma cooperación italiana que está en la Embajada de Italia, acá en La Paz, y allá, bueno, pues puede pedir el libro y poderlo requerir. La verdad que ha sido una maravilla trabajar con la gente de Potosí, con la gente indígena quechua, con la gente de los barrios, con los curanderos, con los callaguayas. He aprendido muchísimo de medicina tradicional. He aprendido mucho de las madres, de los barrios y de las familias mineras. Realmente ha sido un aprendizaje desde el primer día. Fue muy duro vivir en Potosí, también tengo que decirlo. Si bien la gente me trató de maravilla, pero me enfermé muchísimo, y entre el frío y la altura realmente encuentro que es un lugar muy duro de vivir. Que espero que lean el libro, que les agrade, que puedan haber cambios en las políticas sociosanitarias del país, y espero que este libro abra algunas reflexiones, interrogantes, y que se pueda trabajar el tema de la interculturalidad en salud desde otro lado, ¿no?, con las propuestas que hago en esta investigación. Y Identidad, Religión y Salud, Sistemas y Prácticas de Salud en la Ciudad de Potosí. Esa es la investigación que la antropóloga Susana Ramírez presentó en la Alianza Francesa dentro del ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Le agradecemos por la información.